Desde las puertas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los medios comunitarios reclamamos el reconocimiento. Guillermo, bueno, antes que nada agradecerte por estar siempre dispuesto, siempre atentos a nuestras consultas y nuestras movidas, que son nada más ni nada menos que por la aplicación de esta ley de servicios de comunicación audiovisual que tanto tiempo estuvimos esperando, que bueno, que ya hace 4 años y medio que se aprobó y que ahora lo que queremos es que se implemente del todo. Antes de ponernos a ver particularmente los artículos que nos competen a nosotros, queríamos aprovechar porque bueno, estamos en un momento especial de la ley donde el Grupo Clarín finalmente presentó su adecuación. ¿Qué evaluación haces vos hasta ahora de cómo viene avanzando la aplicación de la ley? Bueno, yo creo que hay como dos estándares, ¿no? Un estándar alto, que es el estándar de redacción de la ley, un estándar donde hay un compromiso importante con el proceso de democratización de la comunicación, en la fijación de una política, digamos, de vincular la idea de radiodifusión a los derechos humanos, y promover el acceso de más y más diversificados grupos a los medios de comunicación. Y creo que eso que se plasmó, por supuesto con imperfecciones y con deficiencias, pero en términos generales bastante bien en el texto de la ley, luego a partir del año 2009, cuando tenía que ser el proceso de implementación, hemos visto que no se avanzó con el mismo estándar de calidad, podríamos decir, que el de la redacción de la ley. Esto, en algunas medidas, se puede vincular a todo lo que fue el proceso de judicialización que llevaron los grandes grupos de medios, y especialmente el Grupo Clarín, en relación a la ley, pero no únicamente a eso, digamos. Seríamos ingenuos si pensáramos que solo fue por el proceso. Creo que hubo un error en la conducción política de centrar la aplicación de la ley en el famoso artículo 161 y el 45, cuando en realidad la ley tiene aspectos muy importantes que podrían haberse comenzado a aplicar aún manteniendo la controversia judicial que existía en aquel momento, ¿no? Y yo creo que fue una pena, y en ese sentido creo que uno de los puntos claves que no estaba afectado por la discusión en torno a la aplicación del 131, es el que tiene que ver con lo que los convoca a ustedes hoy, ahí en la puerta de las calles, precisamente, todo el tema de la radiodifusión sin fin de lucro, ¿no? Que lamentablemente no tenía ningún obstáculo en materia judicial, y sin embargo, como que la política se centró más en aquellos temas vinculados a los grandes medios de comunicación. Y bueno, algunos sectores que es una, digamos, un tiempo perdido, que bueno, ojalá que ahora se recupere, ¿no? Digamos, también sabíamos, esto es lo que sabíamos todos, que la sanción de la ley no implicaba que inmediatamente la estructura del sector audiovisual iba a cambiar, sino que eso lógicamente tiene un tiempo de desarrollo, pero me parece que hay algunos aspectos claves, sobre todo en términos de plan técnico y en términos de comenzar a otorgar licencias, que lamentablemente no se empezó no se empezó a hacer lo que se podría haber hecho ya hace un tiempo, ¿no? En ese sentido es una pena, ¿no? Pero bueno, creo que actividades como las que están haciendo ustedes sirven para mantener el debate vivo y para digamos, que se vean que hay sectores que siguen reclamando una plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Guillermo, evidentemente pasaron 4 años y medio de la aprobación de la ley, hay cosas que todavía no se implementaron. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, está claro, era una ley importante que se estaba queriendo implementar y nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pero nosotros lo que decimos y lo que estamos planteando ahora, inclusive, es pedir un reconocimiento hasta tanto tengan la voluntad política de aplicar la ley. O sea, es casi que menos que la aplicación de la ley lo que estamos pidiendo. En un punto, hasta nosotros mismos nos replanteamos si está bien en un punto, ¿no? Pero, bueno, sin embargo, nuestros medios necesitan de esta legalidad, ya que seguimos siendo ilegales a 4 años y medio de la aprobación de la ley. Necesitemos un reconocimiento, una legalidad que nos dé el Estado para poder tanto funcionar como para poder evitar conflictos con otros medios que posiblemente nos interfieran en nuestras señales, como para también poder ser parte de los fondos de fomento que otorgan las distintas instituciones oficiales. ¿A vos te parece que este reconocimiento que estamos pidiendo iría en contra de algún articulado de la ley? No, yo creo que efectivamente todo lo que sea avanzar en la materia de contar con más medios es importante y es significativo, y efectivamente, yo creo que esto hubiera sido distinto si la ley se hubiera, en estos aspectos, comenzado a aplicar inmediatamente. Entonces, si estuviéramos en un pleno proceso de aplicación, creo que efectivamente tal vez no sería necesario reclamar esto, pero es al revés, es necesario reclamar este tipo de circunstancias porque la ley no se aplica plenamente, ¿no? Y en este caso lo único tal vez que yo creo que habría que ver es una pequeña diferencia que yo sé que a veces puede generar algún resquemor, pero creo que hay que tenerlo en cuenta, es entre aquellos que cumplieron, por ejemplo, con el censo, que era una actividad fundamental, y bueno, porque, digamos, si no, abre como a gente que habría rayos con posibilidad del censo, etcétera, etcétera. Pero bueno, son cuestiones finas que habrá que discutir una vez que se empiece a desagnar esto, ¿no? O bien empiezan los concursos radio sin fines de lucro, o bien, si la autoridad no hace los concursos, que por lo menos le den reconocimiento legal hasta que le pueda hacer los concursos, ¿no? Guillermo, te hago la última pregunta y tiene que ver con una respuesta que nos dieron desde un miembro del directorio del AFCA que pasó hace 10 minutos por acá adelante donde estamos haciendo el programa de radio. Es Ignacio Saavedra, es uno de los miembros del directorio. Él, cuando nos juntamos, nos dijo algo así como: olvídense que cuando estemos cuando abramos a concurso va a haber un 33% del espectro que se garantice para los medios sin fines de lucro. ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo creo que es una declaración desafortunada. Es decir, todos sabemos que ese 33% representa un ideal que no se va a cumplir, digamos, si como decíamos antes, si la ley tiene un proceso complejo de cumplimiento, probablemente este sea uno de mayor complejidad, sobre todo en las zonas de mayor conflicto, ¿no? Ahora, de ahí a decir que ya se abandonó la utopía, digamos, porque uno lo puede mantener como utopía, como deseo, como objetivo, más allá de que después haya dificultades de tipo técnicas, políticas y económicas, ¿no? Que hay. Pero me parece que si en el caso de un director de Vasca me parece que diga eso, en el caso de que lo haya dicho es como muy complicado, ¿no? Porque es ya renunciar a lo que diga antes de proceder a cumplirla. Claro. Bueno, Guillermo Mastrini, recordemos, es profesor en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y aparte es un estudioso investigador del tema de la comunicación en general, así que te agradecemos mucho esta comunicación, te agradecemos por apoyar nuestro reclamo y te agradecemos, como siempre, por ayudarnos a entender un poquito más acerca de, en este caso, la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No, gracias a ustedes y recordar siempre, ¿no?, que cuando hablamos de diversidad, es la diversidad para todos, ¿no? La diversidad para todos los grupos en los que estamos de acuerdo y los que no estamos de acuerdo también. Entonces, me parece que ahí hay una tarea todavía pendiente en materia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es reconocer a todos los grupos que luchan por una comunicación democrática y popular. Hasta la próxima, Guillermo. Un abrazo. Hasta luego. Desde las puertas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los medios comunitarios reclamamos el reconocimiento. Cosas. Guillermo, ¿cómo andas? Buenos días. Buenas tardes, en realidad. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte. ¿Nos escuchás bien ahí? Perfecto. Qué bueno, porque viste que lo técnico en estas cosas al aire libre no siempre te juega una buena pasada.